los ojos me miras. Te digo en el oído, no sea más mi amiga, no. Contigo tengo otra intención, oh, oh. Y es que quiero un beso tuyo en la boca, porque esa boca provoca y la quiero besar. Quiero hacértelo saber, todo ese tiempo me gusta, lo tienes que entender. Quiero besar.